elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Hoy tengo un episodio especial. Siempre me ha gustado invitar a los oyentes y usuarios del Bullet Journal a participar en este podcast. Y hoy es uno de esos días. Cada cierto tiempo me gusta hacer un episodio de este estilo. En esta ocasión invité a miembros del grupo del Bullet Journal a participar con audio donde nos contaran, aprovechando que acabamos de comenzar el año, cómo eran sus bujos para este año, las cosas que habían cambiado, lo nuevo que habían añadido, si estaban comenzando, cómo había sido ese comienzo, en definitiva, que compartieran con nosotros su Bullet Journal. Así que escucharemos a algunos de ellos que se han animado a participar. Así que en este episodio voy a hablar bastante poco. Pero antes de dejarte con sus audios, te quiero comentar que ya hemos elegido el libro para la primera lectura del año en el club de lectura que tenemos en Vacía tu bandeja. Se trata del libro Minimalismo Digital, de Cal Newport. Un libro muy conocido y del que tengo muy buenas referencias y que nos invita a minimizar nuestra vida digital para reencontrarnos con nosotros y que podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida. Si quieres unirte a esta lectura, te invito a que te unas al canal de Telegram. Te dejaré el link en las notas del programa. Y ahora sí, vamos con los usuarios del Bullet Journal. Hola Laura, y bueno, hola también a todos los que puedan estar escuchando el podcast. Te comento, había querido hacer algún bullet journal ya desde hace bastantes años, conocía más o menos el método y en lo que consistía, pero bueno, por temas de trabajo y así, pues no me había animado nunca, porque al final pues tenía bastantes tareas y veía que iba a ser demasiado trabajo. Pero ahora que las circunstancias personales y laborales me han cambiado, ahora no trabajo, entonces, bueno, pues volví a pensar en una forma de tener las cosas que quiero hacer y que tengo que hacer en un solo lugar y pues buscando un poco también eso, las formas de poder organizarme, pues volví a encontrarme con el Bullet Journal y le volví a dar un poco de vueltas al tema. Y decidí que quería volver a probar. Y la verdad es que estoy súper contenta. Empecé unos poquitos días antes de que terminara el año. Los primeros días, en realidad, pues me fui preparando la libreta y eso, con idea de empezar el día 1 de enero. Pero como, para variar, hice el error del novato, que es normal, que intentamos siempre dejar las cosas perfectas y no se consigue. A la primera por lo menos. Entonces, bueno, pues aproveché un par de hojillas que se me habían quedado ahí mal hechas para ir practicando. Y entonces, bueno, pues el día 30 de diciembre fue cuando ya empecé por primera vez. La verdad es que me está viniendo súper bien. Utilizo un bullet journal muy minimalista, solamente pues nada de dibujitos, ni colorines. Pongo algún colorín, pero cambiando el color en un subrayado o marcando con un fluorescente, pero no hago dibujitos, ni colorines, ni cosas raras, nada más que lo que es escribir, que además es lo que más me gusta hacer. Entonces, bueno, pues con eso me voy organizando. También estuve pensando en lo de las colecciones y como tú habías comentado, no sé si era en algún capítulo o en el grupo de Telegram, pues decidí hacer como tú comentabas, cuando se me fuera ocurriendo alguna colección, pues irla metiendo y no pensar en cuántas colecciones meter al principio, porque bueno, pues lo que quería precisamente era pues eso, que aprovechar todas las hojas y que sea funcional. Entonces, bueno, pues solamente tengo las mínimas del método, una colección para la leyenda de los símbolos que utilizo. Sí que me he puesto uno una colección guía para saber los puntos para las cuadrículas, pues por si quiero hacer alguna cosa en varias columnas o para cómo separar las hojas, en, por ejemplo, en dos partes o tres o eso, pues para tener ya las medidas y no tener que andar calculando. Luego tengo el registro futuro, por supuesto. Una colección con los libros que quiero leer, que con los que voy así encontrando por todas partes, pues los libros que me parece que me resultan interesantes, me los voy apuntando también ahí. Y luego tengo lo que sería ya un registro de lectura, o sea, lo que sí que voy leyendo, pues en una lista lo voy apuntando todo. Y luego por cada libro que leo sí que me hago una colección aparte para ir apuntando, que así las notas me queden todas juntas. Y luego pues también estoy haciendo una que me hace mucha ilusión, que es la de dejar de fumar. Entonces, bueno, pues me he hecho también una colección en la que me he apuntado pues las razones por las que quiero dejar de fumar. Luego tengo las ventajas que voy a conseguir. Y el plan. Entonces, bueno, pues resulta que casualmente hoy es mi último día sin fumando, perdón. Hoy me voy a quedar ya sin tabaco. Entonces, cuando se terminen, se acabó. Y mañana será mi primer día sin tabaco. Entonces, bueno, pues me he puesto así un poco unos hitos a conseguir. Pues un día, una semana, dos semanas, así un poquito para irme animando. Y en la otra hoja me he puesto el ahorro que he ido consiguiendo, calculado más o menos así a ojo de buen cubero lo que me gastaba la semana en tabaco, pues para apuntarme semana a semana cuánto voy ahorrando. Y también es otra forma de tenerlo de forma visual y que me vaya animando a conseguirlo. Y nada más, que muchísimas gracias por la oportunidad de expresarnos y muchísimas gracias también por todo lo que haces, porque nos ayudas un montón, aunque a veces te pueda parecer que no hay nadie al otro lado. Te escuchamos y nos das unos consejos buenísimos y lo que voy aplicando la verdad es que me funciona. Así que nada, un abrazo muy fuerte y un beso. Adiós. Hola, buenos días, soy Ringo de Badajoz, España, y la experiencia que tengo yo con Bullet Journal es muy, muy escasa debido a que tuve que empezar a estudiar y ya aproveché agendas que tenía hechas. Pero una vez aprobada la oposición, pues sí que me estoy dedicando a leer y a informarme un poquito más sobre el tema, ya que me parece muy interesante a la hora de organizar, aprovechando además de que hace un par de meses me han diagnosticado TDA, trastorno de déficit de atención, y veo imprescindible una agenda de este tipo en el que organices tu trabajo, tu vida y tu todo. Así que os animo a que probéis y yo seguiré ahondando poquito a poco hasta hacerlo perfecto. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, yo las novedades que he hecho este año en mi bullo han sido, por un lado, el Future Log. Solo lo he dejado para los meses desde julio hasta diciembre, y los meses desde enero hasta junio el Future Log lo he sustituido por un registro mensual donde ir anotando las diversas tareas. De esta forma creo que me va a resultar mucho más fácil y rápido el poner las cosas, ya que no necesito migrarlas de un future log al registro mensual. Por otro lado, otra cosa que he cambiado este año en mi bullo es que en la parte de atrás, desde atrás hacia adelante, he puesto un pequeño calendario de mes a mes, cada dos páginas un mes, donde separado por días, ¿vale?, donde voy poniendo las cosas importantes que han pasado y que no quiero olvidar. Por ejemplo, que he ido al monte a comer con algún amigo o lo que sea, que son cosas que si las dejo anotadas, realmente se pondrían en el registro diario, pero es alguna cosa en concreto que quiero tener en, bueno, tener a la vista, ¿vale? Eso, por ejemplo, que tengo perros, bueno, pues que los he desparasitado, pues también lo voy anotando ahí, y es una forma de, en un vistazo rápido, ver las cosas que considero relevantes y que necesito recordar para futuros, o que me gustaría recordarlas para futuros. Y básicamente esos son los cambios que he hecho en el Buyo este año. Espero que os sea de utilidad. Siempre he sido una persona muy desorganizada, desordenada. Vamos, un pollo sin cabeza, literalmente. ¿Qué pasa? Que quería abarcar más de lo que podía. Decía, mi cabeza se va a acordar de todo. Y nada, te das cuenta de que no, de que la cabeza está para tener ideas, no para retenerlas. Entonces, yo nunca, en el colegio nunca utilicé la agenda, no sabía cómo se utilizaba. Y hace 5 años, pues no sé por qué, aterricé en el mundo del bujo. Me interesó, aún así seguía pensando las agendas. Estuve 2 años haciendo ensayo y error. Vi que sí que me gustaba, pero no era para nada constante, las cosas como son. Digo, venga, vale, pues vámonos con la agenda, a ver si así por lo menos tu cabeza se centra un poquito. Y sí, estuve 3 años, yo alucinada. De verdad que digo, pues mira, vamos bien, te sabes ordenar. Me seguía llamando el bujo. Miraba muchos tutoriales, tomaba muchos apuntes, iba sacando ideas. Y el año pasado, por octubre, digo, venga, no te compres agenda, lánzate a la aventura y que sea lo que Dios quiera. Me está encantando, estoy siendo constante, de verdad. He elegido un cuaderno que me encanta, que me apasiona, y por las mañanas me pongo, después de desayunar, tranquilamente, y mi cabeza se relaja. Por lo menos es como si el pollo ya tuviese cabeza y ya fuese más tranquilo. Eso es lo que he notado. Que soy más consciente de las cosas. Reflexiono más, me centro más y me creo las colecciones que yo quiera, porque yo soy una persona muy visual y necesito verlo todo muy ordenado. Entonces, las colecciones que me estoy haciendo este año, pues por ejemplo, ¿dónde ha sido la última vez que lo has dejado? No, ¿dónde lo has dejado? La última vez que has, por ejemplo, has cambiado el cepillo de dientes. Cosas así. Cosas que mi cabeza necesita ordenarlo todo. ¿Qué secciones he puesto este año? Pues, por ejemplo, en el mes vista me he puesto los 2 meses siguientes y ya sé lo que puede pasar de aquí a 2 meses. Ya no voy mes a mes. El tema de las semanas me gusta verlo todo a 2 páginas. Que no puedo hacerlo hoy, no pasa nada. No se acaba el mundo, lo paso al día siguiente, punto. No me amargo. Son hojas, o sea, es un trozo en blanco. Y nada más. Y es dar mi punto de vista. Lo recomiendo al 100%. Te relajas un montón. Y poco más. Ya para terminar, lo primero es agradecer a Paloma, Ringo, Esther y Mar su participación. Porque escuchar los sistemas que tienen y cómo se organizan, aparte de ser un placer, siempre es un aprendizaje. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Y ya sabes que si quieres puedes unirte a la comunidad de Vacía tu Bandeja en Telegram y compartir con otros miembros tus métodos de organización y todo aquello que vas aprendiendo en tu camino de desarrollo personal. Te espero dentro. Hasta el próximo episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.